El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. La libertad que hoy gozamos no surgió de la nada. Es solo un pequeño hilo que se rompe todo el tiempo y lo remendamos todos los días. Muchos años hicieron falta para construirla. Sin embargo, hay quienes temen de ella. Recuerden esto. Podemos adquirir la libertad, pero nunca recuperarlo una vez que se pierde. Celebraciones militares son la nueva forma de expresión oficial. Pero, ¿qué significan los tanques rodeando una plaza? Los mismos tanques del mismo ejército que desapareció 30.000 pibes. Los mismos trajes de los mismos militares que mandaron a pibes de 17 años a morir de frío, solo para mantenerse en el poder. Los mismos policías que mantienen el caos son los que ahora celebran la libertad. Es nada más que una demostración de poder, de los que temen el peso simbólico de una piedra rompiendo un vidrio de la Casa Rosada. Es una señal de los que no pretenden la unión. Temen el calor de la gente, les da asco un choripán y la grasa de la militancia. Los alfiles de la represión dominan el gran tablero y de a uno van entregando a los peones. Si esa es la patria para ellos, nosotros somos extranjeros. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo. Que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Bienvenidos a la edición del Purgatorio número 4 en esta segunda temporada. Así es, una vez más el Purgatorio, como todos los jueves, presentándose al éter radiofónico de Radio Nauta 106.3. Yo soy Mauro Salina. Yo soy Gonzalo Seguel. Nos acompañan también Juliana Moreno, Agustina Gallardo, Luciano Montefinale y Tamara Gocho, nuestra operación. Yo quiero, la verdad que tenía muchas ganas de estar acá porque, bueno, el jueves pasado tuve un viaje místico hacia una dimensión totalmente diferente. Ya te creíamos perdido, Mauro. Le comento, bueno, para la gente que no escuchó, que Mauro el programa pasado no pudo venir y tiene que pagar las recompensas. ¿Las recompensas o las...? ¿Cómo lo llamarías vos? Una deuda. Claro. Hay un favor que le debes al purgatorio. Hay un favor. Hoy purgatorio, el programa de El Purgatorio es algo controversial y algo que... Para mí es relativo. Es relativo, ¿no? Muy relativo según la cantidad de gente que piense, por ejemplo, que tener música, un CD en la moto de tu... que tu moto tenga un estéreo. Ah, ahí está. A eso iba. Si tu moto tiene un estéreo, para mí, sos grasa. Sí. Para mí el tuning tiene bastante que ver con lo grasa también. El tuning. Que sí. Es la misma onda también que la moto sí, con sí. Estéreo. Moni Argento. Oh, hermosa grasa. Pero esa es de la ternura. Aquí están los dos tipos, de la de odio y la de ternura, ¿no? Javier Basterrica. Javier Basterrica, alias el gigoló. Ricardo Ford. Ricardo Ford. Unas botas de cuero de 148.234.000 dólares, pero estaban epigrafiadas por Walt Disney. Ah, sí, mirá. No sabía ese dato. Zulma Lovato. Gran Crónica TV, yo lo pondría como gran referente de lo grasa argentino y una de las mejores expresiones de lo grasa y asumida, que no es poca cosa. Asumirlo, tomarlo como parte y decir, sí, ¿sabes qué? Lo vamos a explotar. Y bueno, y si vos querés hacer, recién como hizo Judith Álvarez, que acaba de llegar al estudio, le mandamos un saludo, te enchufás ya a radionauta.com.ar o 106.3 en tu dial y empezás a escuchar. ¿A quién? Al Purgatorio. ¿Vos lo vas a escuchar? Yo, Argentina. Historias. 4. Yo, Argentina. Al estallar la guerra del 14, era presidente Roque Sáenz Peña, quien proclamó la neutralidad de nuestro país. Al sucederlo, 2 años después, Hipólito Yrigoyen continuó esa política y la sostuvo con mayor rigor. Eran tiempos en que muchos miembros de la alta sociedad argentina, artistas y escritores, acostumbraban pasar largas temporadas recorriendo Europa. La guerra los sorprendió allí, sin que muchos se arriesgaran a cruzar nuevamente el Atlántico. Ante cualquier dificultad que se les presentara con las autoridades de los bandos en pugna, esos anclados forzosos exhibían el pasaporte acompañado de la frase «Yo argentino». La expresión fue motivo de chiste y monólogos en nuestros teatros de revista. Y, pasada la guerra, quedó como declaración de presidencia. Cuando alguien no quiere verse en una situación capaz de comprometerlo, asegura «Yo argentino». Una frase que confiere la mejor de las visas para el desentendimiento. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche. Margatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virube, la transfusión sanguínea, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. De fútbol, boxeo y hockey, Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. boludo de mierda. Sos tú una marca de ganja. Este país está lleno de ladrones. Yo, argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Y el momento más disfrutado por todos es cuando se sirve ese vaso de vino. Porque quiere decir que ha llegado la sección de vineratura con Agustina Gallardo. Hola, ¿cómo están? Yo de mi vida privada no hablo. Me parece muy bien. Yo la verdad que no te quiero causar envidia, pero bueno. Por ahí. Mejor pasemos a menos que me tilde de grasa por eso. Claro. Mejor no empecemos con llamarnos con calificativos. Vamos a empezar por lo nuestro. Hoy le damos un pequeño giro que ya se lo hemos dado en realidad a esta columna, que cambiamos la parte de literatura. El vino lo dejamos, pero sacamos... El vino nunca lo sacamos. Bueno, pero sacamos la literatura y entra el cine. Volantazo. Entra el cine y un poquito más de una yerba, de esas cosas. Hoy quería hablar de una película argentina que se llama El hombre de al lado, que está dirigida y escrita por Gastón Duprat y Mariano Con, dos argentinos, y que me parece que está construida, digamos, esto está pensado así, y muestra lo que podría ser el arquetipo de lo grasa y el arquetipo de lo snob, que es el que mira a esa persona y marca su grasitud. Claro, el grasa también lo marca un poco como de cheto al que es snob. Sí, tiene sí. Como también, está como el doble prejuicio, eso es lo bueno que tiene la película. Y lo bueno que se llama El hombre de al lado, porque, bueno, contemos la película, rápidamente... Eso iba a decir, que la película está filmada acá en La Plata también. Está filmada... exclusivamente en la Casa Curuchet y en los alrededores. Y la película es la historia de un hombre que quiere atrapar un rayito de luz, como él dice, quiere un poco de que entre un poco de sol a su casa, porque es una casa oscura. Y para eso abre una ventana en la medianera, y la medianera es la casa nada más y nada menos que de la Casa Curuchet. Claro, la Casa Curuchet es una casa que hizo Le Corbusier en el año 1946, y Le Corbusier para esa época era el arquitecto más zarpado de todos, estaba como en lo que era la corriente Bauhaus, algo aparte, así, ¿no? La única construcción de Le Corbusier en Latinoamérica. Claro. O sea, es un símbolo de cierto... No sé si la has visto a la casa alguna vez. Es una casa que está construida alrededor de un árbol que Le Corbusier sí, la conozco muy bien. Mandó la semilla de ese árbol porque tenía que ser ese árbol y no otro, que ese árbol le crece las hojas en la copa a los 6 metros. Entonces llega en el tercer piso, le da sombra el árbol, ¿entendés? Y en todo el otro piso no se siente. Digamos que todo esto en una construcción que está tan perfectamente calculado como hasta la altura donde van a crecer las hojas del árbol, que un vecino le abra una medianera que da al living de su casa, es una disrupción en todo sentido. Entonces se ponen en juego, digamos, del personaje que uno conoce más es del que vive en la casa Curuchet, que es un es arquitecto, es conocido, es fracasado. Digamos, y se muestran las disfuncionalidades de su familia, de una hija adolescente que no lo respeta, no le habla, no, digamos, no le demuestra nada de amor, digamos, una mujer que también entra en esa sintonía, digamos, como que en el símbolo de la perfección se ven todas sus falencias. El otro personaje es el actor es Daniel Araoz, en un papel que para mí la rompe, o sea, además justo. De que la película me gusta mucho, el papel de cómo hace ese actor el personaje es impresionante. Me las modulaciones la escena, de la voz. La escena que lo invita a la van que tiene la camioneta que estaba toda tuñada adentro, claro. Como decía, pero con dados, una luz espejada y una bola espejada. Sí, todo. Hay una escena de la película que el que vive en la casa Curuchet, Leonardo, invita a dos amigos a cenar, a comer. Y les empieza a contar la anécdota de lo que le había pasado con Víctor, su vecino. Y en un momento dice, el tipo, un grasa, así, ¿no? Y empieza a contarle todo esto, que lo había invitado a la van, que lo invitaba a comer picaditas. Y un montón de actitudes que van construyendo lo que para él es un tipo grasa, digamos. Después hay una escena muy buena que él lo mira desde su ventana y el tipo está en la vereda gritándole que baje, que quería hablar con él. La pose, la ropa de Daniel Araoz es un ejemplo muy claro de lo que se conoce como grasa. Me pasaba que hablaba con mi hermana, que es más chica, y que como que le costaba definir qué es ser grasa, digamos. Cierta vulgaridad, digamos, si se quiere, en la forma de vestir y en los hábitos. Es como una cosa media extraña. Una persona que roza lo grotesco y lo asqueroso. Y si alguien no entiende qué es, o sea, con ver esa película te formás una imagen muy clara de lo que se considera como grasa. Y de la gente que... El tipo de gente que se fija en eso es Leonardo, digamos, es esa persona. Algo a mí que me pasa con Leonardo, que Leonardo siente como un poco de envidia hacia el personaje de Daniel Araoz. Como que siendo grasa tiene una libertad tan grande de ser que la envidia del otro por todo el prejuicio que tiene que llenar para ser snob, que en realidad grasa no tiene que pensar en ese, en cuánto prejuicio tengo que llenar para que mis amigos no piensen que soy. Ni hablar, la relación cool. Que se va formando entre ellos dos, digamos, primero como de miedo, él como que Leonardo le tiene miedo de que lo que le puede hacer y después como que va estableciendo cierta cercanía. Hay un punto de quiebre en la película que se produce al final y que ahí como que marca si uno le dice esa cosa que de tenerle miedo al hombre de al lado, quién es la amenaza. En este juego de dos estereotipos, podría decirse, de persona, al final de la película se nota quién es el más peligroso, digamos. No lo voy a contar porque, por si alguien no lo vio, me parece que está bueno que, claro, que la miren y que se den cuenta de eso, que es muy notorio, digamos. La película es muy lineal, está filmada, la narrativa es lineal y no toma demasiada posición en toda la película, salvo al final. Y ese quiebre está bueno. Yo me quedó algo ahí en el tintero dando vuelta. Yo me encantó el papel de Daniel Araoz siendo Rogelio Buendía. Nada, eso quería decir. Rogelio Buendía se llama. Sí, Rogelio Buendía. A mí me parece magnífico una escena. Ay, es re feo contar un chiste. Contémoslo, no contamos el final, pero contamos. No, bueno, la cuestión es que va a discutir. ¿Cómo es que se llama? Leonardo, el personaje que es como vendría a ser como el cheto, el cool. El snob, y va y le discute al tío de Rogelio Buendía, que es el personaje de Daniel Arados, y le discute así, se enoja, y no acuerdo si el tío es que era sordo, ¿vale? Entonces, o sordo o no. Y después ahí es el único momento que Daniel Arados va y se le planta a él. Y porque en esta cosa que Leonardo no quería que él hiciera esa ventana, como que él le sigue insistiendo, pero siempre desde un lugar muy amistoso. A los dos días de conocerlo le invita a la banda y le dice: yo a vos te quiero y te respeto. Algo muy extraño en la formación de vínculos que podría tener Leonardo. Pero después de que se mete con el tío sordo, o que tenía alguna discapacidad, Víctor Baile dice: no, mira, con mi tío no te metas porque se te pudre todo. O sea, llega hasta la amenaza física. Es como, y después enseguida empieza a sonreír y vuelve a esa lógica de: sos mi vecino, entonces ya te tengo que querer, que no es recíproca, digamos. Nada, me parece que es una película muy interesante por esto, por cómo construye estos dos opuestos y cómo van fluctuando entre la relación entre ellos dos, cómo se va cambiando esa dinámica. Me parece que está muy buena y que es una película interesante para ver. Y además quería contar de estos dos directores en este caso. El director es también el mismo que uno de los directores, es uno de los que es actor también, ¿o no? Tengo entendido que no. Ah, me equivoqué entonces. Pero puede ser que haga alguna participación de la que no estoy enterada. No, en realidad lo que quería contar es que tienen otra película que me gustó mucho, que se llama El Artista, que también tematiza el mundo del arte, la crítica, cómo se acepta una película, una obra que no es conocida, cómo se la transforma en algo interesante. Y que además son los que hicieron Cupido. Son los que hicieron Televisión Abierta, que era una serie en la que ellos te mandaban a tu casa una cámara. En Cupido y en Televisión Abierta hay una selección de lo grasa que es importante también. Muy, muy, es muy. Es una construcción que se va manteniendo. Me parece que su obra podría tener una continuidad en ese sentido. Entre lo que es grasa, lo que es snob en el mundo del arte principalmente. Y tienen una obra muy interesante en ese sentido, que está bueno ver todo. Después, otra cosa que todavía no vi, pero que hoy vi el tráiler y me divirtió mucho, que es como si continuara Televisión Abierta, que es una película de aproximadamente una hora, en la que todo lo que hay son personas bailando frente a cámara, en su living, en su patio. Es como continuar la obra de Televisión Abierta, y nada, es interesante para ver y qué muestran de la cotidianidad de cada uno. Che, este vino no tiene más. ¿Pedimos la cuenta? Dale, yo tengo la garganta seca. Mozo. Esta es la historia de Juanito Tresdientes. Juanito Tresdientes tenía tres dientes. Juanito Tresdientes era un niño grande. Ya no cambiaba sus dientes de leche, Juanito Tresdientes. Juanito Tresdientes, aunque tuviera tres dientes, nunca dejaba de sonreír. Era pobre Juanito Tresdientes. No tenía seguridad social, Juanito Tresdientes. No tenía acceso a la salud pública, Juanito Tresdientes. Juanito Tresdientes era invisible al Estado. Pero, aunque sea pobre, Juanito Tresdientes era rico en lo que no se compra ni vende. Juanito Tresdientes era feliz. Juanito Tresdientes era feliz porque estaba convencido que para tener una parte de la torta había que exigirla. Se quería manifestar Juanito Tresdientes. Juanito Tresdientes exigía inclusión social. Pero lo que no sabía Juanito Tresdientes era que el Estado iba a usar la fuerza bruta si reclamas por tus derechos. Por eso, desde el otro día, Juanito Tresdientes pasó a ser Juanito Un Diente. Juanito Un Diente tiene un orgullo. Un diente. Juanito Un Diente, aunque tenga un diente, siempre lleva una sonrisa,

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Purgatorio. Al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. ¡Ae! Voy perdido entre mujeres y cerveza, y la música me llega hasta los huesos. Al llegar la madrugada voy camino a descansar, para estar al otro día sin parar. Al llegar la madrugada voy camino a descansar, para estar al otro día sin parar. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero. ¡Aea! Yo soy parrandero. ¡Aea! Parrandero, parrandero. ¡Aea! Yo soy parrandero. ¡Aea! Parrandero, parrandero. ¡Así, papá! Volvemos al estudio del Purgatorio mientras me estoy acomodando, porque la verdad que quedó acá un par de cosas, sobre todo las papas fritas, que son, que tienen grasa, pero en las manos se queda la grasa. En bolsitas sueltas las compramos. Sí, me gusta porque son mucho más baratas y además son más rendidoras que, no puedo decir la marca, ¿no? Pero igual cumplen siempre una misma regla que tienen todas las papas fritas, es que en cualquier bolsa de papas fritas que vos compres viene una verde y una negra. Eso justo me estaba diciendo, sí, yo te decía que para mí eres porque no llegó a la madurez justa de la papa para... Y hay otra que se pasó y la fritaron dos veces. Pero en el proceso de fritura. Le damos la bienvenida a nuestro querido colega y amigo, Luciano Montefinale. Buenas noches, Mauro, Gonza, la gente de atrás del vidrio y a todos los radioparticipantes del Purgatorio y de Radionauta. Saludamos en esta noche platense. Llega el momento de las historias cotidianas de vida con Luciano Montefinale. Sí, así es. Bueno, en este nuevo encuentro, en el cuarto del purgatorio, nos convoca una obligación como compañeros de Emilia Oscamaita Curí, una compañera nuestra que supo transitar el purgatorio allá por 2014, cuando era recién un proyecto de práctica de la facultad de periodismo. Emilia encontró trágicamente la muerte el primero de enero de este año. Ayer, en lo que fue la fecha patria del 25 de mayo, ella estaría cumpliendo años. Y culpa del empresariado nocturno, corrupto, podemos reducirlo a la plata en esta ocasión, pero es a una escala aún mayor. Hoy no contamos con la presencia de ella. Ya el miércoles que viene se van a estar cumpliendo 5 meses de su asesinato, porque hay que decirlo así. Estaremos marchando. Nosotros convocamos a todos los que están del otro lado a marchar, a pedir justicia por la compañera Emilia, que encuentra hoy este pedido de justicia, se encuentra medio cajoneado. Se encuentra en un proceso de estancamiento por parte de quien los tiene que realizar. Están los imputados, están los culpables visibilizados, están las pruebas, pero no se está trabajando en ello. También está la invitación hecha para este sábado 28 a las 12 en Melchor Romero. Van a estar haciendo un locro la familia y los compañeros de Emilia. Para recaudar plata, más que nada por la causa. Esto es, bueno, hay que pagar abogados, hay que pagar un montón de cosas. Trámites, papeleríos. El hecho de las movilizaciones, de conseguir el sonido. Exactamente, todo eso demanda un dinero y que, bueno, la familia lo hace a pulmón. Y bueno, en este caso, aprovechando las locreadas de esta semana, se suma también a ese menú. Y bueno, con este fin totalmente solidario, que bueno, también invitamos a todos aquellos que están escuchando que se acerquen a ese Melchor Romero, 518, 159, 158, más o menos por ahí. Muy cerca del lugar donde fue la noche trágica, digamos, de la frontera, la Quinta La Frontera, que pertenece al señor Carlos Belloni, uno de los imputados. Lo que me hace acordar este caso, en otra medida, es, por ejemplo, el caso de Cromañón. Como que me parece que se da la misma lógica de esa de complicidad entre el empresariado y el Estado. Pero es una mezcla entre desidia y negligencia, pero muy fuerte, una negligencia totalmente... Claro, negligencia que lo que significa es no atender a los labores básicos del trabajo. O sea, a lo que vos tenés que prestar atención en tu trabajo, si no lo prestás atención, eso es negligencia. Además, hay un agravante en la causa que hoy es homicidio culposo. Hay una doble desobediencia por parte de los organizadores de la fiesta. Es decir, que hubo dos intentos de cancelar la fiesta a las 4 y a las 6 de la mañana, y sin embargo la fiesta seguía. Sí, entonces, y de tampoco, cancelarla previamente a que salga. Y cancelarla en un comunicado que se dio un día antes, el 30, que llegó para que el señor Carlos Bellone, dueño de la Quinta La Frontera, se abstenga de realizar esta fiesta. Entonces... yo creo que también hay una complicidad y una connivencia entre el empresariado nocturno y el control urbano que responde a la Municipalidad de La Plata. Sí, son varios factores que confluyen para que estas fiestas sean etiquetadas, no mal etiquetadas, sino muy bien marcadas como ilegales, porque no cumplen con los requisitos para realizarse y sin embargo se realizan, bueno, por miradas al costado de quienes tienen que regular, quienes tienen que controlar, y por una desidia, como bien dicen ustedes, o por una inoperancia, o mismo por saber el riesgo que conllevan realizar esas cosas sin las medidas de seguridad correspondientes y realizarlas igual. Eso Es culpabilidad consciente, derecha vieja nada más. Y lo que se exige, digamos, desde el lado de nuestro y de toda la familia y de toda la gente que conoció a Emilia y realmente que quiere justicia en este caso, es la corrupción. La corrupción que vuelve a ser pantalla, no en los medios, porque en los medios no toman este tipo de casos, pero sí en el purgatorio. En los medios, yo ahí te iba a contradecir un poco, que sí tomaron este caso. Yo recuerdo cuando pasó que la visión de los medios encima era una criminalización del público. Eso también es como algo de lo que me llamaba la atención, sí, que era parecido a Cromañón. A lo que yo me refería... Decir, uno sabe que cómo se va a poner y sabe a dónde va. Entonces vos tenés que saber. No, en realidad vos estás confiando de buena ley de que todo el Estado y toda la gente en la organización está haciendo todo en regla como para controlar cualquier accidente que te pueda llegar a pasar. Sí, es cierto. La verdad que por ahí mucho los medios criminalizan a los jóvenes, pero también yo creo que este caso, por ejemplo, apareció cuando surgió porque era una muerte... en una fiesta que tenía algunos puntos clandestinos, que en el que había una pileta y que no es poca cosa, digamos. Pero también yo a lo que me refería era como que después del caso se claro, perdió en la agenda y hoy estamos casi a 5 meses y el caso se cajoneó, no se habló más. Entonces a eso me refería yo cuando hablaba de por ahí una parte de los medios de, no sé, silenciar, pero sí de cubrir a unas partes de esta gente que encima está relacionada con gente del PRO, que es una especie de blindaje mediático. Sí, bueno, si comparamos lo que fue la tragedia de Emilia en esta fiesta de acá de La Plata con lo que fue la tragedia de Costa Salgueiro, que ocurrió hace menos tiempo... Claro. También se ve una diferencia en el trato mediático. Tal no cual. Solamente en el trato mediático, sino bueno, es el mismo en el tratamiento judicial que se ven las diferencias. Es que cuando... también no es lo mismo que sea en Melchor Romero que sea en Costa Salguero. Es como. Totalmente. Son dos cosas distintas. Pero... Para la justicia, pero que en realidad tendría que ser la misma cosa. Sí, sin dudas. Pero estas diferencias en el trato mediático, en el trato judicial. Son, si se quieren, te dejan, viste, como diciendo, ¿por qué si las similitudes en un caso y en el otro se ven en el entramado del empresariado nocturno y los políticos de, bueno, de la ciudad de Buenos Aires en este caso y de la ciudad de La Plata en el caso de Emilia? Pero bueno, para hablar de esto estamos con Cristian Uscamaita Curí, hermano de Emilia, quien nos dio la posibilidad de hablar con él esta noche. Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Sí, gracias por atendernos. No, perdón, sí, por espantarme. No, por favor. Bueno, Cristian, ¿podés describirnos a Emilia? ¿Cómo era ella? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? ¿Caracterizárnosla un poco? Sí, bueno, me presento, yo soy Cristian, y gracias por darnos espacio, ¿no?, para poder difundir, bueno, también un poco más que nada la vida de Emilia, cómo está la causa, y bueno, hasta que haya justicia, quiero decir que no vamos a parar. Emi tenía 28 años de edad. Ayer justamente fue el cumpleaños, ayer 25 de mayo, esperé cumpliendo 29. Ya casi son 5 meses que no está con nosotros, con la familia. Emi tenía, bueno, para ayer sería tenía entonces 29 años de edad, estudiaba periodismo, una compañera de ustedes, uh-huh. Llevaba periodo acá en la facultad, en la UNLP, ya estaba en cuarto o quinto año, estaba haciendo las últimas materias, me acuerdo que conversábamos siempre, que me mostraba la cantidad de materias que tenía metida y estaba totalmente contenta por eso, por el esfuerzo que hacía ella y no, con la cantidad de proyectos que tenía una vez que se reciba, ¿no? Ella vivía sola, vivía con una amiga, había un departamento,

seguir metiendo presión de, en la calle, por los medios de comunicación, es importantísimo esto. El otro día estuvimos en la Facultad de Periodismo pasando por Cursada, yo fui con compañeros de EMI, y pasamos por muchas cursadas y tenemos una recepción de los compañeros, de alumnos, de los profesores, una indignación total. Y en una de esas, un pibe, en una cursada te cuento, así, un pibe salta y dice, yo estuve en la fiesta y yo escuché cuando uno de los organizadores sube al escenario y agradece a Julio Barros por permitirle hacer la fiesta. Yo lo escuché, dice el tipo este. O sea, el grado de complicidad y es alevoso. Sí, demuestra una, bueno, una impericia por parte del fiscal y del Poder Judicial en este sentido. Cristian, te agradecemos por estos minutos, bueno, un fuerte abrazo y que no, a no bajar los brazos, que muchos nos hacemos carne de este pedido de justicia y vamos a estar acompañando. Bueno, yo creo hacer dos invitaciones. Ayer fue cumpleaños de Emilia, nosotros en memoria de esta vamos a hacer el 28 de este mes, o sea, este sábado, una locreada en la localidad de Romero, hay flyer dando vuelta. Sí. 169 es, y el primero de junio, a 5 meses de la muerte del asesinato de mí, vamos a la marcha, a las 10 de la mañana en la municipalidad, concentramos hasta la fiscalía 7:56. Bien, están todos convocados entonces. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba entonces Cristian Ucamaita Curi, hermano de Emilia, nuestra compañera que se llevó la corrupción platense aquel 1 de enero de este año, a 5 meses de su partida. Los invitamos a todos a marchar. Es obligación casi del sector estudiantil hacer esto. No, nos lo demanda, bueno, la situación como compañeros, así que bueno, quedan todos invitados. Y como siempre, el purgatorio va a acompañar la causa adelante. Otra vez, pues no puede ser, Dios mío, que otra vez me haya equivocado, porque siempre me equivoco y siempre me equivocaré. Sin embargo, nunca me equivoco cuando elijo a mis amigos. Y le quiero mandar un saludo muy grande a todos mis compañeros del barrio crudo, ahí donde abunda la apuñalada. Y le quiero decir mi mensaje, que cuiden su estado de ánimo, porque las ratas se ríen de nosotros. 1, 2, 3, 4. Otra vez me he equivocado. Será hasta otra próxima emisión. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios. La vida y la muerte. Carapachín, tin, tirin, tin. Carapachín, tin, tirin, tin. Carapachín, tin, tirin, tin. Tin, tirin, tin. Tin, tirin, tin. Tin, tirin, tin. De los placeres sin pecar, el más dulce es cagar. Con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, queda el culo complacido y la mierda en su lugar. Cagar es un placer, de cagar nadie se escapa. Caga el rey, caga el papa, caga la mujer más guapa. Viene el perro, la huele, viene el gato y la tapa. Total de este mundo de caca, de cagar nadie se escapa. Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es cagar sin haber almorzado. Hay cacas blancas por gastritis, así como hay blandas por... El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Hola Juanpi querido, mi amor adorado, 5:15 a.m. en Córdoba capital, no, en Carlos Paz. Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque tengo harén. Millonarios, pendejos sin un peso, que me recontragarchan, divinos, hombres con mucho dinero que tienen 4 casas, espectaculares, mansiones con 20 deptos, no sé, mega. Mucho chongo como nunca, divinos, mucho chongo como nunca, mega. Mucho chongo como nunca, brutal, mucho chongo como nunca. Los cordobeses son los mejores garchadores del planeta, te digo. Son conocidos como los brasileros, son libres, no tienen previa, no van a la... Te digo, me digo, le dije, ni se enamoran, ni se quieren casar de blanco en la catedral y te rompe las pelotas. Así que la paso a vos. Aren. Aren. Mega. Aren. Brutal. Mucho chongo como nunca, divinos, mucho chongo como nunca, mega, mucho chongo como nunca, brutal, mucho chongo como nunca, mucho chongo como nunca, divinos, mucho chongo como nunca, mega, mucho chongo como nunca, brutal, mucho chongo como nunca. Tengo 2 o 3 enamorados, pero brutal. Estamos con mi amiga Zeta y la Vicky 50, que porreadas al máximo, con aditivos, todo divino, divino. Mamá, bueno, me chupo el limón, me da un poco menos sandía. Y la paso a sopa. Mucho chongo como nunca, divinos. Mucho chongo como nunca, mega. Mucho chongo como nunca, brutal. Mucho chongo como nunca. Te quiero, te adora, como la vaca altara. Divinos. Te quiero, te adora, como la vaca altara. Mega. Te quiero, te adora, como la vaca altara. Brutal. Mucho chongo como nunca. Hola Mariano, hola Vico, ya ha llegado el momento en que nos despedimos. Hola Roberto, sí, hola Alan. Este lugar de mierda que no me gusta para nada. Este es la verdad que el momento que menos disfrutamos. La mierda. Sí, es lo más triste. Pero bueno, pueden buscarnos en Facebook como El Purgatorio. Búsquennos, que ahí van a encontrar las editoriales, los programas, las secciones de miniatura, todo lo que quieren, todo lo que a ustedes les gusta y todo lo que nosotros por hacemos si de placer perdieron. Solamente para ustedes. ¡Chao, che! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.